Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Impemba, docente del asentamiento universitario de San Martín de los Andes en la carrera de turismo y también investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, Laura, buen día a la audiencia de FM Pocahuyo, como todos los jueves. Bien. Gracias por el tema previo de Sui Generis. Ah. Pensaba que me lo dedicaban para ti. Bueno, dedicado ahí, botas locas. Dice que sepamos todo, ¿no? Ya son unos cuantos años de Adiós Sui Generis, no sabía la 5 de septiembre, pero bueno, fue agradable volverlos a escuchar en una versión más actualizada, ¿no? Pero bueno, como también pasé de un segmento a otro y también la bienvenida a este segmento donde pensaba temas. ¿Te podrás salir del tema que nos, por lo menos a mí, me aborda, me interpela, nos interpela? ¿Sería post paso o preelectoral, como gusten, no? Sí, en ese tramo estamos. Y es un tramo que cruza nuestra vida, porque sí, la gente, todos nos podemos quejar de los pozos, y el peligro de los pozos, y es un problema político, porque es un problema presupuestario. Podemos reclamar más presencia policial y no hay medios móviles, como nos acabamos de enterar, también es un tema político, y así podemos enumerar el colectivo que reduce los recorridos, ¿no? Y así enumerar, y en realidad, me parece que la pregunta de hoy, y lo podemos vincular con el turismo, es más o menos Estado, porque para mí es el debate que para sintetizar tantos, que nos cruza. Es decir, nosotros, por ejemplo, universidad pública, universidad privada o privatizada, y así empezamos cada uno, pero en realidad es más o menos Estado. Y justo para abarcar este tema, que me parece que lo he hablado en varias oportunidades y ahora parece como más fuerte porque dos de los candidatos, de tanto Libertad Avanza como Justo por el Cambio, lo plantean de diferente manera: ajuste, achique, hay que recortar, bueno, y uno de los candidatos de forma agresiva, directamente, bueno, su famoso motosierra y disparates por el estilo, pero en realidad nadie plantea, de ellos dos por lo menos, un nuevo Estado, reformular el Estado, adecuar el Estado, sino achicar ese Estado que los agobia, que pesado, que inútil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo esta semana se lanzó, esta semana finaliza, creo que mañana, 8, el Previaje 5, lo habíamos adelantado en el anterior programa, que es una política de Estado, primero y principal, que dice la noticia, arrancó el Previaje 5, arrancó, yo le digo a mis estudiantes, no pongan arrancó, y los periodistas están muy tentados a poner arrancó el Previaje, sin precios cuidados ni fiscalización. ¿Qué significa? Que bueno, lo lanzó de Paraná, incluso con la presencia de Sergio Massa, como candidato presidencial, aseguró que iba a continuar esta política si él era presidente. Matías Lamens, el ministro de Turismo, no hay que pegarles un buen sacudón a la tarifa, ¿no? Le pidió a los empresarios y llegaron a un acuerdo que no va a haber precios cuidados y precios referencia para hoteles y paquetes turísticos, y con una actualización del IPC incluyeron el 10% por agosto, una estimación. Así que ya para ponerle una atención, si ya estiman un 10% para ponerle los precios, porque tenían que ponérselo porque se lanzó ahora, en esta semana todavía no está el IPC, pero ya le calculan el 10%, ¿no? Entonces, es un dato que ya sabía, se estaba como anunciando la famosa inflación, de agosto. Ahora, no sancionará a quien no cumpla esas tarifas, o oculten las tarifas, o cobren recargos por uso de la tarjeta previaje, y algunos valores se ajustaron un 40%, ni bien se anunció, ¿no?, el previaje. Hay diferentes sectores, de alquiler de auto, alojamiento, es decir que en términos promedio, con el anuncio nomás hace, además de adecuarse los precios, actualizar los precios, porque se anunció ya un 20%, ¿sí?, de aumento. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Ya lo hemos hablado, sobre la inflación, justamente, Matías Lamens, el ministro, dice que esto, el índice correspondiente a turismo es, de las variables que miden la inflación, la más alta. Es decir, que los muchachos están sobre este nivel de inflación cuando actualizan los precios. Ya lo hemos hablado de que el tema de los precios luego no se trasladan a los salarios, que desde la pandemia vienen con un fuerte retraso. Salió en defensa también el Consejo Federal de Turismo. El Consejo Federal de Turismo lo conforman todas las provincias, serían los organismos oficiales de turismo, que puede ser ministerios, secretarías, con los sectores privados, que también se juntaron en Paraná. Y obviamente emitieron un documento, dice, tras la polémica declaración de Javier Milei, candidato presidencial Libertad Avanza, respecto al futuro de la industria turística, el Consejo Federal de Turismo rechazó su política y ponderó que la actividad es un sector clave para el crecimiento de Argentina. De cara a las elecciones presidenciales, desde el Consejo Federal de Turismo recalcaron el turismo es trabajo, representa miles de pymes, turismo crea oportunidades para los jóvenes, y dan cifras, 55.000 nuevos puestos de trabajo en lo que va a 2023 y 2.800 empresas creadas también en lo que va a 2023. Realizaron un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña a que cuenten con el turismo para hacer crecer el país, a que profundicen el trabajo público-privado y generó empleo y crecimiento en cada rincón. Y finaliza el Consejo Federal de Turismo, dice, el futuro de Argentina es con más empresas turísticas, no con menos, con más trabajadores de turismo, no con menos, con más federalismo, no con menos, más extranjeros visitando el país, no con menos, con más argentinos recorriendo el destino, no con menos. El futuro de Argentina es con más y mejor turismo en todos los destinos. Yo a esto le agregaría este comunicado del Consejo Federal de Turismo, más Estado. Claro. Uh-huh. Porque hay que aclararlo, y no lo dice en el comunicado específicamente, que esto es presupuesto de nación. Claro. Uh-huh. De un presupuesto que podemos decir, pues tiene tal detalle, empuja la inflación, hay que hacer para mí más control sobre los precios, podría tener detalle, pero es una política de Estado. Dos, esa política de Estado tiene un presupuesto que lo pone el Estado Nacional, ¿sí?, y esto se distribuye a nivel país. Y el Estado promueve esta política, ¿sí?, y que la va a seguir promoviendo. Podemos decir que estamos de acuerdo o no los empresarios, pero es una política. Del otro lado, no solamente no escuché ninguna política, sino todo lo contrario, es aplicar el Estado, y dentro de ese Estado, obviamente, el Ministerio de Turismo, que es lo que acá están reclamando, y obviamente políticas públicas. Lo que yo, lo único que digo y que también lo retomo de otros programas, es que en el turismo, incluso en este previaje, se demuestra algo que aquí lo abordamos y lo abordamos en diferentes temporadas, es que en el turismo queda claro que es una actividad económica sin regulación del Estado, muy poca regulación del Estado o poca intervención del Estado, excepto para, por ejemplo, financiar, y que las fuerzas de mercado entran a jugar incluso en las relaciones laborales. Obviamente relaciones de pareja, que tratamos la semana pasada. Exactamente, ¿no? Todo lo que se vive. Exactamente. Entonces, si yo a eso le retiro más el Estado, ¿sí? Porque también el Estado, me estaba acordando, ayer Massa anunció financiamiento para las pymes, en el turismo se basta en pymes, etcétera, etcétera. Ahora, la otra propuesta es retiro total del Estado, entonces queda a las fuerzas del mercado, oferta y demanda, y en el medio no solamente los trabajadores de turismo y la población residente de un destino turístico, diciéndose en este individualismo casi caníbal que promueven las dos fuerzas de derecha, ultraderecha, la que sacó la de Libertad Avanza, por lo menos ultraderecha, la otra un poquito menos, pero parecida, la de Patricia Bullrich. Entonces, acá tenemos ese Estado, y que ese se multiplica, lo podemos ver en los diferentes sectores, hasta llegar sí, a ese bache, a ese colectivo, a que no viene o que se redujo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, para mí tiene que estar el Estado, ¿sí? Haciendo este tipo de propuestas con más control, sería mi opinión, uh-huh. para que los empresarios no adecúen de acuerdo a el dólar, la inflación, lo que me parece, cómo viene la temporada, etcétera, etcétera, mayor control, y también tratar de regular, control, regulación de lo que se le paga y las condiciones de trabajo, que ya lo hemos hablado, del trabajador, por lo menos en turismo, hotelería, gastronomía. Es decir, un trabajo precarizado, que obviamente las propuestas estas, una supuestamente libertaria, la otra libre mercado, van a querer desregular completamente, van a querer legalizar lo que ya existe, que es precarizado, no 3 meses a prueba, sino 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que se ha vivido en fluctuante, ¿no? Se ha mejorado, se ha vuelto atrás, pero se trata de eso, de ir viendo esas políticas públicas, ¿no? Que sirven no solo al empresariado, sino también a los laburantes, y seguir apuntando, ¿no? Para ese lado. Lo hablábamos también hace un rato con trabajadoras de la cultura, ¿no? Que lo mismo, ¿no? Esto de tan graciosamente de hacer volar ministerios. La otra candidata, Bullrich, no se sabe muy bien, porque creo que se ha llamado un poco a silencio para no meter la pata y restar votos, ¿no? En todas estas situaciones. Pero es importante esto que decías también de el Consejo Nacional de Turismo, que está representado por todos los distritos de todas las provincias, sí, de la República Argentina, en esto en que sí seguir apuntando y seguir construyendo políticas públicas con todos los defectos que se tiene, más la inflación, más las especulaciones y todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Por qué abordaré esto? ¿Por qué en la época preelectoral? Porque me parece que tenemos que hablar de esto y de muchas cosas más. Porque para mí me preocupa totalmente, porque podemos, acá tenemos argumentos, y nosotros en estos 40 años de democracia aprendimos a argumentar, por más que podemos tener disidencias, uh-huh. distintas visiones de argumentos. Pero a mí me preocupa, y el candidato que sacó el 30% de Libertad Avanza, es justamente lo no argumento, ¿sí? lo irracional, ¿sí? Tiene solamente bronca, enojo. ¿Sí? Yo he hablado con estudiantes, y cada uno puede hablar en el campo donde trabaja, en la universidad, y han votado a Milei. Uh-huh. En una universidad pública que hay un presupuesto y hay un Estado que permite esa educación, y incluso una residencia para vivir en un lugar como San Martín de Santander. No solamente que es caro vivir y no le permitiría a ese estudiante que no es de San Martín, sino que es imposible conseguir para alquilar. Entonces, me sorprende, pero uh-huh. trato de comprender uh-huh. qué es lo que está pasando. Que no solamente, vuelvo a decir, enojo, es algo mucho más profundo, que estaba y aparece un personaje donde pica y dice, acá aprovecho porque acá hay un momento adecuado de eso que estaba subterráneo, que no lo podíamos ver o comprender y demás. Ahora, la mirada es menos estado, mínimo estado, cada vez menos, y yo creo que viendo esta situación va a seguir la deuda con el Fondo Monetario, vamos a seguir en una situación, por lo menos por algunos, diríamos, algún tiempo, tiene que haber un estado presente, porque justamente las fuerzas de mercado son eso, fuerzas de mercado, y me parece que ahí tenemos que entender. Entonces, al vecino, cuando dice, ¿y quién arregla los pozos? Y el Estado. Sí, pero para que haya Estado tiene que haber presupuesto, claro. O para arreglar los móviles policiales que quieren que recorran más, y el combustible, y así vamos sumando el mantenimiento de las escuelas, y vamos sumando, y hay que ponerle sujeto a esa idea, y el sujeto es los diferentes estamentos estatales, ¿sí? Ya sea municipales, provincial o nacional. Uh-huh. Entonces yo quería seguir insistiendo tal vez sobre este tema, trayendo este ejemplo de turismo, de viaje, que ojalá sea, parece ser que es bastante exitoso, y ¿qué nos corresponde a nosotros para que miremos y también podamos reflexionar ese voto, incluso, de que alguien supuestamente disruptivo, ¿sí?, que viene de la no política, supuestamente, inventa toda una historia, y encima genera una agenda de lo más, diría hasta embromada, ¿no? Muy la última de su candidata a vicepresidenta, ni hablar, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema, sí, ¿no? No era derecho humano, uh-huh, reivindicando uh-huh una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, este era el tema, y tal vez va a seguir estando en estos encuentros la política vista desde este punto, el Estado y el turismo, cómo se inserta y cómo necesita de ese Estado. Para terminar, una nota de color, de estas que le gusta, sí, que no estaba presente, pero está escuchando. Adriano le gusta estas noticias. Dice San Martín de los Andes entre los destinos más sustentables de Argentina. Mire. Nos olvidamos de los pozos, nos olvidamos de los problemas. De los barros cloacales y todo eso, ¿no? La falta de vivienda. Y estas encuestas que hace la plataforma Booking, es una encuesta que obviamente Adriano no confía, por supuesto, porque él, primero, ¿quién la realiza y cómo la realiza? ¿A quiénes? A 1.500 casos de que han comprado o reservado a través de Booking, y el 85% de viajeros argentinos sostiene que los próximos 12 meses quiere viajar de manera sustentable. No sabemos qué es esto, y el 68%, este es un dato interesante, ¿no? Ya se empieza a preocupar, indica que el aumento del costo de la vida afecta a los gastos. Esto es un palito para los empresarios, para lo que decía Lamen, muchacho. Sí, sí. Ya le damos todo. Le damos financiamiento para la PYME, pongan algo, para el viaje, ¿no? Claro, no quieran ya ahora el momento subirse y demás. Y para finalizar, estamos en el puesto octavo, no subimos con respecto al 2022, ¿sí? Primero Chaltén, Calafate, bueno, diferentes destinos. Estamos octavos y son quien tiene más alojamientos que Booking, figuran como con el sello de sustentable, ¿no? 1.015 encuestados. ¿Será que Adriano no confía en esta encuesta? ¿Será poco, mucho? ¿Será verdad? Pero bueno, somos un destino sustentable, mal que nos pese. No olvidamos, sí, del estado de las calles, del mantenimiento, de tantos problemas, y vemos el vaso medio lleno para cuando por ahí la dejamos para el final, para decir, viste que hay una, iba a elegir qué noticia, diríamos, porque están, el aeropuerto Chapelco batió récords, ¿no? De pasajeros, uh-huh. Que este invierno también fue récord, que no sé qué, no sé cuándo, el fin de semana, seguramente el periodo largo que viene de octubre. Bueno, somos uno de los destinos más sustentables, no diría más sustentables porque estamos puesto octavo, pero sustentables de la Argentina, y eso no sé si nos va a ser mejor o nos va a alegrar el día, pero esta es la noticia. La noticia, bueno, bien. Y seguiremos analizando la realidad. Sí. Es en estos momentos, ¿no? Como decías y como empezabas esta columna, paso y preelectoral, ¿no? El llamado a la reflexión, a ver, las cosas no están bien, pero como decíamos con Adriano ayer, pueden estar mucho peor, ¿no? Y visibilizado esto de el turismo, el empresariado, bueno, esto si lo cruzamos con el previaje, esta política que pudo sostener en estos tiempos de la pandemia para acá, pero que hay muchas cosas que son perfectibles seguramente, pero no son con plumeros y borrando todo lo que se ha podido hacer, lo que resulta como embate electoral, ¿no? Porque detrás de eso hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Sí, y ni hablar de la universidad pública también, ¿no? ¿De dónde estás? Mira, esto que yo miro y me llama la atención, o trato de comprender de la universidad pública votando a este candidato de Libertad Avanza, también veamos los resultados, porque con esta política, ya previaje 5, los resultados que tuvo en la última PASO, uh-huh. Martín de los Andes, ¿no? Tal cual. De las dos fuerzas, ya lo hablamos en el anterior programa, 65% de, uh-huh. de los votos se llevaron, de las dos fuerzas donde pautan eliminación del Estado y o ajuste tremendo en el Estado, uh-huh. Creo que más del 9%, justo como ahora voy, 18%. Entonces, los destinos turísticos también, ¿no? Decir, bueno, están votando, ya sé que hay mucho para mejorar y habría que mirar incluso a nivel municipal, más local, provincial, porque la policía, que yo sepa, es la provincia de Neuquén, si no tiene móviles, cada uno lo suyo, y pensar con una cabeza más amplia para decir, ¿es perfectible? Sí. Uh-huh. ¿Tienen política en turismo? Sí, me gustará esto, no me gustará, lo podrán mejorar. Del otro lado, no solamente no es nada, sino que vienen por todo, y bueno, eso me parece que también hay que repensarlo, replantearlo de este uh-huh. lugar, por lo menos, ¿no? Pero bueno, no me así es, Marcelo. Ya me dieron suficiente tiempo. Ya me pasé. No hay problema, bueno, no hay problema. Pero en esto nos quedamos pensando y nuevamente te agradecemos estos minutos con la radio y nos encontramos en 15 días. Bueno, en 15 días y ojalá buenas noticias, por supuesto. Ojalá, ojalá. Ahí está. No puedo asegurarlo. Bueno, gracias, Marcelo. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.